el pretendiente. Ella era parte de las pocas personas que él amaba. Durante las noches ella veía en sus sueños el rostro de su perseguidor, se veía a sí misma atrapada en su propio hogar mientras él la seguía y la observaba sin atreverse a hacerle algo. Lucky se escondía en su cuarto, pero este se cerraba a través de las puertas y las ventanas, era imposible escapar. En esos instantes, cuando escuchaba su silbido de alegría y excitación de aquel hombre, ella despertaba. Siempre era el mismo sueño. Todo comenzó cuando la pequeña apenas tenía 7 años y lo conoció en su antiguo hogar, en un departamento de la ciudad. Lucky solía mirarlo cuando él se encontraba tirado en el suelo del pasillo llorando quién sabe por qué. Ella en una ocasión le tomó de la mano y le dijo: "No llores, todo estará bien para el tipo ese". Fue el momento más maravilloso de su vida. Tanto así que guardó ese momento en sus recuerdos por mucho tiempo. Lucky ya tenía 19 años cuando tuvo su primer sueño. Todos los días ella veía cómo él la acosaba de una manera tan insoportable, pero a pesar de todo no lograba reconocerlo, puesto que para ella era demasiado pequeña cuando lo conoció. Las pesadillas se volvieron constantes, entonces fue como ella ya no sabía distinguir si eran reales o no, lograba sentir las apuñaladas en su cuerpo, el olor de la carne podrida de sus anteriores víctimas, lo podía oler y lo más terrible es que podía sentir cómo él la penetraba brutalmente en sus partes íntimas. Estaba claro que el tipo era un asesino que se obsesionaba con sus víctimas y llegaba hasta el punto de querer terminar con sus vidas. Lucky era parte de sus obsesiones, pero era una de las más importantes. Un día Lucky se levanta como cualquier mañana luego de haber tenido sus constantes sueños y ve que debajo de la puerta hay una carta. Cuando la recogió se dio cuenta de que era de parte de él. "Querida Lucky. Supongo que ya debes saber quién soy, he tratado de hacer que comprendas lo que yo siento por ti a través de tus sueños, sé que es algo extraño pero luego verás que es lo más hermoso que alguien haya hecho por ti. Todas las noches contemplo tu exquisito cuerpo y lo examino en todo sentido, veo tu bello rostro al dormir y tu piel pálida que se ilumina frente a la luz, tu cuerpo lo conozco como la palma de mi mano, cada vez que intento tocarlo no lo logro porque tú siempre despiertas, es una pena que siempre pase eso. ¿Recuerdas aquella vez cuando tú me dijiste todo estará bien? Pues yo lo recuerdo muy bien, es como si todos los días me lo dijeras cuando te miro, oh eres tan hermosa. Mi preciosa Lucky, algún día tendré el valor para entrar a tu casa y que puedas verme por cómo soy realmente". Lucky estaba aterrada, un calor subía y bajaba en su pecho al leer la carta, temía que en cualquier momento él apareciera en su casa y ella ya no pudiera hacer nada más para escapar. Las pesadillas ya no eran lo único que ella recibía de él, todas las mañanas ella encontraba una nota debajo de su puerta o algún regalo disparatado que él mismo hacía. Lucky ya no encontraba ninguna solución para deshacerse de él, no le contaba a ninguno de sus amigos lo que le ocurría pues creía que la tomarían por loca. A veces ella se despertaba en las noches y gritaba lo más fuerte que podía, no quería cerrar los ojos y tampoco quería estar despierta, no había forma para evitar que él apareciera, muchas veces en su pecho sentía los labios de aquel tipo, era tan asqueroso no poder alejarlos. Lucky estaba cansada, ya no quería ver a nadie, se encontraba más encerrada en su propio hogar y más alejada de sus amigos, él la quería solo para él. Una noche despertó nuevamente como todos los días y en el baño vio pegado en el espejo una nota de él nuevamente. "Ve a tu cuarto y mira en tu cama el regalo que hice para ti". Lucky fue corriendo a su habitación y se quedó parada mirando el sucio muñeco que estaba en su cama, le dio pudor ver aquel siniestro regalo así que lo tomó y lo lanzó al suelo con una impotente rabia. Volvió a dormir unos minutos hasta que despertó nuevamente, pero esta vez alarmada al ver que en su almohada se encontraba el muñeco otra vez, Lucky lo empujó y cerró sus ojos, pero no duró más de 10 segundos, al sentir el sonido de una hoja, volvió a abrir sus ojos y enfrente de ella observó la nota que estaba pegada a la almohada. "¿Por qué no aceptas mi humilde obsequio? ¿Es que acaso te avergüenzan mis actos de amor? Bueno, lo comprendo, pero veo que tú no me comprendes a mí". Lucky tomó la nota y la lanzó hacia el suelo justo por donde cayó el muñeco, lentamente se da la vuelta e intenta gritar sin éxito ya que las manos de él ya se encontraban en su boca, rápidamente la comienza a desvestir y se coloca sobre ella. Lucky le dice que se detenga pero es inútil, sus orgasmos se escuchan suavemente mientras la penetra con más brutalidad, Lucky con rabia lo golpea pero es en vano, está tan desesperada que empieza a llorar y él se da cuenta, una de sus manos saca desde su bolsillo una cuerda de gran grosor y la coloca sobre el cuello de Lucky pero antes de ahorcarla le dice: "No llores mi querida Lucky, todo estará bien.